Mi nombre es René Cibiño Huenchuguala, director del Departamento de Salud Comunal de Río Bueno. Y la verdad es que tanto nuestra alcaldesa, la señorita Carolina Silva Pérez, como nuestro Consejo Municipal y todo nuestro equipo de salud, incluido obviamente nuestra presidenta Claudia Soto, presidenta de la Mesa Intercultural, nuestro lonco asesor de salud, que es don Pedro Coleguinca, tiene justamente la mirada, esta mirada de la salud intercultural. Yo, como cuestión previa, obviamente quiero, en nombre de nuestra alcaldesa, darle la cordial bienvenida a nuestra seremi, a don José David Yambías Gallardo, porque el éxito de la salud pública al final del día pasa por la gestión de nuestra seremi de salud de Los Ríos. La comuna de Río Bueno es una comuna con ciertas particularidades. Tiene 2.212 kilómetros cuadrados, tiene más de 30.000 habitantes, donde casi la mitad vive en el campo, vive en los sectores rurales, tiene un 27% de población de pueblos originarios, superior al promedio de la región. Y lo importante es cómo primero somos capaces de esta campaña, declara tu pertenencia, sirve primero para visibilizar lo que está invisibilizado. Yo creo que es una buena oportunidad para que los pueblos originarios se visibilicen, se logre la transversalidad. Acá la verdad es que se ha hecho un trabajo bastante interesante ya desde varios años. Tenemos nuestra Laguantuchefe, tenemos nuestra asesora intercultural, tenemos, como decimos ya, nuestra mesa de salud intercultural, y la idea es cómo somos capaces de seguirla potenciando, de seguirla acompañando, y eso pasa por distintos proyectos. ¿Cuál es la mirada? Por ejemplo, una mirada macro es que todos los proyectos que están en camino, léase nuestro gran hospital que viene a llegar, debe tener sí o sí la mirada intercultural. Nuestro proyecto de nuevo CEFAN debiera tener nuestra mirada de salud intercultural. Nuestra posta crucero, que está en proyecto, en convenio de programación, debiera tener esta mirada de salud intercultural. Y obviamente en lo local, trabajar en distintos proyectos, logrando distintas formas de financiamiento, dado que yo hoy día he dado una estadística. Cuando nuestra Laguantuchefe, nuestros profesionales por interconsulta le derivan usuario, el 45% tiene, obviamente, pertenecen a descendencia de pueblos originarios, y hay un 55% que no pertenecen a pueblos originarios. ¿Qué significa eso? Que la salud intercultural o la salud, que las prestaciones que efectúa nuestra Laguantuchefe estén más que validadas, estén más que aceptadas socialmente. Y de esa forma, si nosotros como equipo de salud local, con el apoyo de nuestras autoridades, en este caso la Seremi de Salud, Servicio de Salud y todas las autoridades del gobierno nacional, regional y local, somos capaces de visibilizarlas y de potenciarlas, vamos a seguir a que de verdad esta campaña potenciar la pertenencia va a ser verbo, el artículo 7 de la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes, y el convenio 169, específicamente el artículo 25, que es donde largamente habla del tema salud. Por lo tanto, feliz de estar acá apoyando a nuestro pueblo, donde orgullosamente somos parte. Gracias.